uso del subjuntivo en oraciones independientes. Por lo general, los verbos de las oraciones independientes van en indicativo. Sin embargo, el subjuntivo se usa en oraciones que expresen deseo, esperanza o duda. A. En las oraciones independientes que expresan deseo o esperanza, se usa siempre el subjuntivo. Para expresar deseo o esperanza. ¿Qué más presente de subjuntivo? Que te lo pases muy bien. Ojalá más presente de subjuntivo, mayor probabilidad. Ojalá consigas la beca. Ojalá más imperfecto de subjuntivo, menor probabilidad o imposibilidad. Ojalá fuera millonario. ¿Quién más imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo? ¿Quién estuviera en su lugar? ¿Quién más pluscuamperfecto de subjuntivo? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué? Se trata de una elipsis de la frase principal. Espero, deseo que. Por eso que no lleva acento. Que te vaya bien. Que se calle de una vez. Muchas de estas oraciones se han convertido en frases hechas. Que aproveche. Que tengas un buen día. Que seáis muy felices. Que te diviertas. Que duermas bien. Que sueñes con los angelitos. Que tengas suerte. Que cumplas muchos más. Ojalá. Presente de subjuntivo. Deseo de realización posible en el presente o en el futuro. Ojalá haga buen tiempo este domingo. Imperfecto de subjuntivo. Deseo de realización imposible en el presente o en el futuro. Ojalá pudiera viajar a la luna. Pretérito perfecto de subjuntivo. Deseo de realización posible en el pasado. Ojalá haya tenido unas buenas vacaciones. Pluscuamperfecto de subjuntivo. Deseo que no se ha realizado en el pasado. Ojalá hubiera nacido en otra época. ¿Quién? Deseo imposible. ¿Quién fuera millonario? ¿Quién tuviera 6 meses de vacaciones? Deseo que no se ha realizado. ¿Quién hubiera comprado esa casa? ¿Quién hubiera sabido lo que iba a pasar? B. En el caso de oraciones independientes con valor de duda, el subjuntivo y el indicativo se alternan dependiendo del grado de duda que se quiera expresar. El indicativo indica más certeza y el subjuntivo indica más duda. Para expresar duda, quizá o quizás, tal vez más indicativo o subjuntivo, probablemente, seguramente, quizá vienen, vengan, entren, tal vez pensó, pensara que era justo comportarse así. Probablemente, seguramente, encontrará, encuentre, trabajo pronto. Puede que más subjuntivo. Puede que no lleguen a tiempo para la fiesta. A lo mejor más indicativo. A lo mejor tus hermanos no saben qué ha pasado.